Las niñas y los niños del taller. ¡Hagamos radio! Les presentamos nuestro trabajo. Había una vez un pajarito que iba volando, pero lo extraño era de color rojo. Entonces, en ese momento, apareció un cazador. Malísimo. Su panza está de color rojo. Le sacaré fotos y le iré a vender en el mercado. El pajarito lo ve y el pajarito dice, ¿Por qué me está sacando fotos? Entonces, el pajarito empezó a gritar. Ya que el señor le estaba sacando fotos, cuando de repente pasó Dios y le quitó la mancha roja. El señor lo quitó y pobre pajarito. Este animal ya no tiene la mancha roja. ¿Qué le habrá sucedido? Entonces, así el señor perdió su negocio. Y conforme pasaban los años, lo metieron a la cárcel al cazador por andar atrapando y matando animales. Sí, pero yo no hice nada. Ese pajarito solito desapareció su mancha. Yo no hice nada. ¿Por qué me meten a la cárcel? Desde entonces, nadie ha podido atrapar a los pajaritos y está prohibido. Entonces, el señor comprendió del pajarito. Hasta ahora me arrepiento. Pobre pajarito, no tenía la culpa. Desde entonces, las personas que quieren al pajarito, el pajarito les da suerte. Buenos días a todos ustedes. Vamos a entrevistar al señor Raimundo Lorenzo. ¿Por qué está pintado de rojo la panza del pajarito? Está pintado de rojo porque también se le llama pájaro de buena suerte. Si lo miras muy vivo el color rojo, te trae buena suerte. Si lo miras un poquito descolorido, te trae un poquito mala la suerte. Ah, y si el pajarito rojo lo distingues de frente, traes buena suerte. Y si te da la espalda, te voltea, te distingues la pura colita, mala suerte. Ya si el pajarito rojo viene acompañado con ese pájaro pintado de blanco la panza, te trae un poquito mala la suerte. ¿Cómo nació el pajarito rojo? El pajarito rojo nace en nido, nomás que muy escondido tiene su nido, porque son muy delicados. Si alguien observa su nido, sus huevitos lo tientan, ya no nacen los pajaritos. Bueno, yo ya lo observé en el campo y tiene un huevito nomás en el nido. ¿Sabe qué tamaño es su huevo? El huevito del pajarito rojo es como tamaño de una caniquita. A muy escondidas lo puede uno mirar. Porque si lo ves saliendo del nido, quién sabe cómo le hacen, pero esconden el huevito o ya no vuelven los pajaritos rojos ahí. ¿Qué comen los pajaritos rojos? Animales así de campo o del monte, se alimentan de semillas así silvestres o de frutas como guayaba, como nanches, o tunitas así silvestres, maíz quebrado. En diciembre, enero, cuando se encuentran los campesinos piscando ahí, encuentran una mazorca o dos mazorcas y se ponen también a comer mazorquitas, maicitos así. ¿Tiene canto el pajarito rojo? Sí, tiene un canto y un ritmo muy bonito. Siempre canta en las mañanas, a eso de 5 a 5 y media de la mañana o en las tardes. Al mediodía a veces también sube y baja y tiene un ritmo muy bonito. ¿Cómo cuántos nombres tiene? El pajarito rojo tiene como 4 nombres. Pájaro rojo, el pelirrojo, pájaro de buena suerte o la venturilla. Nosotros lo conocemos en nuestro zapoteco, tiventurí o venturí. ¿Nos puede decir por qué es importante el pajarito aquí en el pueblo? El pajarito es importante en el pueblo o en el campo o en cualquier lado porque es un pajarito muy bonito por su color y por la observación que uno le da más que nada. Gracias, eso fue todo. Gracias, muchacho. Échenle gana y suerte. Participamos en el taller. Jesús, Eduardo, Maximiliano, Yasmín, Wendy, Justino, Gabriel, Salvador, Oswaldo, Yesenia, Angélica, Leticia, Araceli, Odiel.